Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Feminismo y flow. Música. Feminismo. Sororidad. Flow. Sustancias psicoactivas. Invitadas cósmicas. Y mucha pachequez. Buenos días, bandita. Buenas tardes. ¿Cómo están todas? Espero que bien pachecas, bien puestas. Claro que sí, para escuchar esta señorona episodia que es una de dos, bandera. A continuación vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Alma Cósmica, una chingoncísima mujer autogestiva, mujer que tiene su proyecto de medicina canábica, marihuana medicinal, y hace acompañamientos mediante la marihuana medicinal. Entonces está súper interesante todo lo que nos va a compartir a continuación. Bien interesante escuchar las formas en las que una se gestiona la salud, el trabajo y la vida en general. Entonces, pues escúchenos, bandera, quédense a escuchar esta primera episodia y nos vemos, nos escuchamos a continuación. compas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su programa favorita, Feminismo y Flow, aquí en la Frecuencia Cósmica. Hoy estamos muy emocionadas por una misión más. Ya estamos en junio, bandera, ya es medio año, ya mero, ¿no? Hoy estamos muy contentas porque el día de hoy estamos haciendo una colaboración con una mujer muy chingona que queremos mucho aquí en Feminismo y Flow, y que estoy muy muy emocionada también porque esté aquí. Y ella es Alma Cósmica. ¿Sí es ese tu nombre? ¡Sí es! ¡Excelente! Alma Cósmica está hoy con nosotras, bandera. Quizás algunas sepan de ella, porque les platicé a las compas, mana, que íbamos a grabar este programa y me dijeron que ya te vieron en otro podcast. Entonces ya tú en famosa, ¿no? Claro. Oye, que sí. Obvio. Ya salí del rancho. Entonces, pues qué chido poder estar aquí. Salúdanos, mana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien. Yo todo tranquilo. Primero que nada, pues el agradecimiento por tenerme de nuevo en un espacio de Feminismo y Flow, que pues para mí ustedes son muy importantes, ¿no? Cuando yo empecé en el camino de las sustancias y el feminismo, no me sentía acompañada más que a distancia con sus memes y sus publicaciones, y pues es muy bonito para mí estar aquí presente. Qué chido, mana. Nosotras también estamos muy que emocionadas de que estés aquí, porque justamente eres banda que ha estado como al pendiente de todo el trabajo que se hace en Feminismo y Flow desde hace un chingo, y pues haces también tu chamba por tu parte, ¿no? En Querétaro. Entonces de eso platicaremos en un ratillo, pero bueno, vamos a platicar ahora más bien de eso. Alma, tú hoy nos estás acompañando porque tú eres una activista y eres empresaria canábica, ¿no? Entonces, me gustaría si nos vas platicando un poquito acerca de cuál es tu emprendimiento y por qué elegir las plantas medicinales para hacer de ellas un estilo de vida. Pues más que las yo haya elegido las plantas como por un estilo de vida o algo así, creo que las plantas me eligieron a mí, ¿no? Es Alma Cósmica, o el proyecto que yo tengo, surgió más que nada desde una necesidad, porque yo tuve un intento de feminicidio en el 2011 que me creó ciertos daños cognitivos, como que problemas en la vista, en este ojo, en este oído, no escuchaba bien, y pues los medicamentos que me daban para poder controlar las migrañas y todo esto, pues me provocaban el ser muy lenta, eran muy caros, y aparte yo era mamá soltera de clase baja. O sea, sí era, o sea, afortunadamente ahorita ya estoy parada en otro lado, ¿no? Pero pues sí llegamos a vivir mis hijos y yo una pobreza extrema, pues que o comprabas comida o comprabas medicamento. Fue ahí cuando un amigo me empezó a acercar un porrito, y desde la primera fumada que yo le di a ese porro, no volví a sufrir de migrañas. Hay veces que sí se llegaron a presentar, porque ahorita en lo que va del año no he tenido, pero pues fue la forma en la que yo pude acercarme a la planta. Antes de hacerlo de forma medicinal, yo no lo hacía de forma lúdica. De ahí, pues nos derivamos a Alma Cósmica, ¿no? Porque pues por problemas de endometriosis, de ovario poliquístico, desesperación, ganas de experimentar, y pues que me gusta leer mucho, pues empecé a hacer óvulos canábicos, empecé a hacer serums, empecé a dosificar a mi hijo con aceite CBD, a mí misma, conocidos, familiares, amigas, y pues poco a poco esto fue creciendo hasta pues el día de hoy sí tener certificaciones por parte de diferentes instituciones y poderme dedicar a esto de forma pues profesional. Antes de esto yo no tenía nada que ver con el cannabis, yo era administradora en una cervecería antes de esto. Eso, chingona. Pues qué chido, mana. Justo quiero como pues sí, enfatizar el hecho de que, pues, ser mujeres y vivir como en un sistema en el que se nos está atacando, pues es medio difícil. Entonces, pues qué chido que podamos hoy platicar acerca de eso, ¿no? De las cosas chidas y también de lo no tan chido. Y de cómo las plantas nos acompañan en este caminar, ¿no? Las plantas, pues, porque, bueno, porque justo es un conocimiento ancestral, ¿no? Es algo, es información que se pasa de las ancestras hacia las más jóvenes. Generación a generación. Y bueno, que al menos te permite ir sobreviviendo. En México no hay algún registro de que las plantas pues sean de uso ancestral, ¿no? Las plantas o el cannabis viene aquí en México a partir de la conquista. Fueron los esclavos que trajeron hacia el continente, pues los primeros que trajeron el cannabis. De ahí hacia atrás, pues hay registros en que la cultura egipcia fueron los primeros que utilizaban el cannabis como medicina. Es un poquito del contexto de lo que conozco de la planta hasta el momento. ¡Órale! ¡Wow! Bueno, o sea, sí, qué loco dato, ¿no? Que los egipcios, pero, o sea, yo me refería a plantas medicinales como, por ejemplo, la ruda, o la menta, o la lavanda. O sea, como estas plantitas que sí van siendo como información que van pasando las abuelitas. De generación a generación, ¿no? ¿Cómo se compartían que la ruda sí, nos ayudaba a abortar desde hace años? El ajenjo también. Creo que finalmente, al menos de mi parte, mi familia, pues sí le he de agradecer a mi mamá y a mis abuelos, que siempre vi muchas plantas en el jardín, ¿no? Siempre, pues hasta para el dolor de panza, que el tecito de ruda, para problemas en los ojos, el untarte manzanilla, para heridas en la piel, el calanchoe. Hay diferentes tipos de plantas que nos han acompañado a lo largo de la vida, de la existencia. Regresé al cannabis, ¿no? Porque de lo que más es de mota. Sí. No me acuerdo en qué cultura se ponían las mujeres en la vulva, en la planta en crudo, tal cual, para que pudieran parir con mayor facilidad. Quita el dolor, desinflama, entonces era más fácil para ellas poder parir. Viene de años y de años y de años, que desgraciadamente culturas modernas, la medicina y toda la onda haya excluido a las plantas y nos hayan querido meter puro químico. Eso es muy diferente, ¿no? Pero ¿para qué nos vamos tan lejos, no? Aquí mismo, si te vas en Querétaro, la Sierra Queretana, pues la gente sigue sanando con plantas. O sea, nosotras mismas, ¿no? Creo que somos una generación, porque pues conozco muchas amigas, mi amiga Gaby, te sana, o sea, cuestiones de el sahumerio, oye, es que la niña tiene tal cosa, sabe mucho más de plantas en general que yo sé en específico más del cannabis, pero si hay problemas en las vías respiratorias, oye, pues hay que hacer a mi hija le hacemos un tecito, decimos, le ponemos una tina grandota con romero, con eucalipto, con esta planta que se llama Vaporru. Claro. Etcétera, etcétera. Ponemos agua a hervir con todas las plantas y después le diluimos un tantito. Metes a la niña ahí y sus vías respiratorias se abren completamente. Puedo dormir muchísimo más tranquila, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me enseñó a bañar a mis hijos con hojitas de lechuga para que se durmieran. Ahora sé que la lechuga tiene un terpeno que te ayuda a poderte relajar. ¡Órale! Pero pues, antes no teníamos tanta ciencia de las plantas, solamente pues se pasó la información y se pasó sin la información completa tal cual, ¿no? De la química o la estructura de la planta que estamos utilizando, y pues lo seguimos utilizando hasta la fecha. Pues ya, sí, ya sabíamos, ¿no? Que nuestras abuelas utilizaban el cannabis en alcohol para la reuma, para cualquier tipo de dolor. Por ejemplo, mis suegros son unas personas que nunca han sido cerradas al tema del cannabis, precisamente porque ellos en Veracruz pues así lo tomaban. Es una planta medicinal que te la untas y te duerme. Por eso nunca he tenido tema con mis suegros del cannabis tampoco, porque ya lo utilizaban antes de que yo se los diera a conocer. Ok, Pues sí, justamente creo que ha sido conocimiento que ha sido invisibilizado. O sea, no se le da como esta importancia porque no ha sido originado desde las academias y desde las instituciones. Entonces, creo que ese tipo de información se va como tratando como información de segunda, cuando en realidad pues es información igual súper valiosa, ¿no? A lo que así es, y el hecho usualmente de que antes le no llaman hubiera estudios. Perdón, el hecho de que antes no había estudios para poder comprobar todo este tipo de cuestiones que platicamos, ¿no? Por ejemplo, que el romero nos ayuda para las fibras capilares. Antes no había estudios, pero ya los hay, banda. Sí. Y se ha comprobado científicamente que las plantas también nos pueden ayudar. De hecho, ya hasta las farmacéuticas no nos quieren vender todo este show carísimo con productos de mala calidad cuando nosotros tenemos las plantas en nuestro propio jardín. Sí, claro. Y es mucho más sostenible también porque ya te venden la planta procesada y ya hay como toda una industrialización. Y químicos que se les pone para que las... Imagínate si a los pollos, a las vacas les inyectan un montón de hormonas para pues poder mantener la producción que se necesita para alimentar a tantos humanos. Imagínate qué hacen con las plantas también para poderlas alimentar. No hablan un montón de sus cultivos orgánicos y todo, pero pues producen y producen y producen y producen, e ignorantes no somos. Sabemos los tiempos de las plantas, los tiempos de las hierbas, y una, no sé, vámonos hacia un romero que, por ejemplo, a mí, de tener una mata con la que voy a producir shampoo para un lote de 20 shampoos, no la voy a crecer en un mes, no la voy a crecer en 2 meses. Y la industria sí lo está haciendo. ¿A base de qué? A base de químicos. Y todos esos químicos las plantas los absorben y después nosotros los consumimos. Después se ven reflejados ese tipo de cuestiones en nuestra salud física. Ejemplifico, por ejemplo, con el cannabis. Hay, por ejemplo, en Michoacán, pues a la planta se le tiene que poner nitrógeno, pero pues para no gastar y así, orinan las plantas para que pueda tener nitrógeno y puedan crecer más. Ponen veneno para las hormigas, para los bichos alrededor, ¿no? Uh-huh. Y pues todo eso nos lo consumamos. Yo tengo una experiencia con una planta de cannabis que le puse unos chilitos, unas semillas a un lado, uh-huh, para que creciera, y después cuando me fumé mi planta de mota, picaba. ¿Por qué? Porque la tierra se comunica. O sea, así fue como yo descubrí que todo lo que le pusiera a mi planta, a eso iba a saber, a eso le iba a dar. Y de ahí aprendí a manejar otro tipo de cultivo más orgánico, más limpio, porque pues, finalmente la planta también es un ser vivo que se está alimentando, y si la alimentamos de mierda, y no hablo precisamente de excremento, pues todo eso se va a transmitir hacia nosotros también. Wow, no manches, Alma, muy interesante. Y pues sí, estoy... Claro, hay que cuidar lo que le damos a nuestras plantitas. Y bueno, pero vayamos a un corte, a escuchar unas rolas, ¿qué te parece? Y quiero que nos platiques de estas rolas, porque esto es algo muy chido de la programa del día de hoy, y es que la playlist... casi en su totalidad, a excepción de la rola que escucharon en un inicio, todas están curadas por Alma, así que... La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman.

Pachecas, bienvenidas de regreso. Ya estamos aquí después de echarnos el buen fumón y de escuchar estas rolonas. Oye, qué tripazo con las rolas, ¿eh? Después de escucharlas es como... es otra onda, ¿no? Me parece... o sea, me gustó mucho como todo el... como todo el camino que... porque fueron hasta como estilos diferentes de música. Y me gustó mucho que sí fue como una aproximación a quién es Ilse y a que nos podamos conocer un poquillo más, ¿no? Pues es que desde muy pequeña siempre he sido muy apegada a la música. Mi papá me educó mucho y mi mamá también, pero mi mamá me metió más rolas de Manuel y José José. Mi papá fue el que me hizo más rocker. Okay. Y poco a poco pues le fue agarrando el gusto al rap también. El rap me gusta demasiado, pues es solo un poquito de la música con la que me he identificado a lo largo de mi historia. Ok, mana. Pues más adelante seguiremos conociéndote más con la música. También aprovecho este momento para decirle a las compas que al finalizar este episodio no se vayan, porque tenemos una playlist curada por Ilse también para que puedan conocer mucho más acerca de su estilo de música, de lo que musicaliza ese espectáculo canábico que es Ilse Cósmica, Alma Cósmica, y pues sí, para que se echen otro toquezón con rolas pacheconas, que topen algunas rolas seguramente, y agradecerle a... lleno de rap feminista. Sí. Llenas de rap feminista. Ahí ya le volví. Que nos gusta aquí, lo sabroso. Soy súper feminista y viene bien conectado hasta Cuba. Ha hecho mucho de mi historia. Sí. Y agradecerle a Tremenda Muchacha por rifarse el armado de la playlist, porque estas episodias son siempre colectivas. Y bueno, entonces, mana, estábamos platicando hace ratito como de las plantas medicinales, de la ancestralidad de las mujeres al sanarnos con estas plantas, cómo es una tradición que se va transmitiendo de justo de generación en generación, ¿no? Por eso es una tradición. Y entonces me gustaría que ahora nos pudieras platicar un poquito más acerca de las plantas medicinales psicoactivas, como de que los hongos, como la ayahuasca, el cambo, el rapé, que ya un poco me compartiste que recientemente tuviste una experiencia con el cambo. Entonces, que nos platiques acerca de los beneficios, así que tú... en tu camino como terapeuta canábica y como usuaria de ellas, ¿has encontrado? Pues mira, primero que nada hay que partir entre la diferencia de psicoactivo y psicotrópico. Hay plantas, okay, por ejemplo, que son psicoactivas. ¿Qué es lo que hacen? Activan situaciones en nuestra psique, en nuestro cerebro. La manzanilla es psicoactiva también, pero no es un psicotrópico, es diferente. El cannabis sí ya es un psicotrópico porque ya entra en nosotros y al entrar hay diferentes alteraciones en nuestro cerebro, como pues nuestros sentidos. Ah, sentidos, ajá. Están más, más sensibles, ¿no? También están los psicodélicos, es psicoactivo, psicotrópico y psicodélico. Son tres diferencias. En lo personal, en cuanto a plantas medicinales psicotrópicas, psicoactivas, perdón, pues está el romero, está la manzanilla, está el calanchoe, bueno, hay gran variedad de plantas, ¿no? Y a lo largo de la historia, las mujeres siempre hemos cuidado o nos hemos acompañado de este tipo de plantas. Yo, por ejemplo, hago un shampoo de cannabis con romero y con linaza, que es lo que ayuda a fortalecer las fibras, a limpiar bien el cuero cabelludo y estimular el crecimiento. Todo lo que podemos hacer completamente con productos orgánicos, naturales, que nosotros mismos... Bueno, la linaza nunca la he producido yo, pero el romero que utilizo, pues sí, es únicamente de mi jardín. También, por ejemplo, hasta para la ruda, ¿no? Para dolores de pancita, para dolores menstruales, para abortar. ¡Claro! Ahí están también. Sí. Tenemos, por ejemplo, también el eucalipto, ¿no? A mi hija es una pequeña que tiene muchos problemas respiratorios. Seguido son gripes, siempre tiene tosecita. A ella es ponerle menta, eucalipto, le pongo una tinota de 72 litros, le hago un té y la meto ahí, que se mete a remojar para que con el olor sus vías respiratorias se puedan abrir. De ahí, pues es la verdad es que yo de herbolaria tal cual no sé al 100%, me gustaría saber más, tampoco me gustaría hablar de cosas que no conozco o poder desinformar. En parte, por ejemplo, de lo que hablábamos de los hongos no son una planta, los hongos es un mundo completamente aparte, el mundo fungi. Ahí sí le he entrado ahorita, de hecho me acabo de echar mi microdosis de psilocibina. Acá en Querétaro hay un espacio, un municipio que se llama Amealco de Bonfil. En Amealco Amealco es la cosa más bonita, más preciosa que se puedan imaginar. Es un pueblito mágico que van a encontrar rodeados de ríos, de montañitas, hay bosque, y normalmente en estas épocas que ya empieza a haber la lluvia, que vemos el cielo, que cuando va a haber hongos, el cielo se ve como neblina. Si no hay neblina, es que no hay hongos. Tienes que salirlos a buscar a la primera hora de la mañana, después de un día fuerte de lluvia, porque si no, se secan rápidamente. Acá nosotros los encontramos en donde están cerca las vacas. Siempre pues hay que pedirle permiso al cerro, banda. No se trata nada más de ir a agarrar y tragarte todo lo que puedas. Hay que pedir permiso, hay que tener conciencia y no llevarte más de lo que tú puedas consumir. ¿Por qué? Porque pues el cerro también lo necesita. También estamos alterando su ecosistema al sacar a estos seres de ahí. ¿Qué es lo recomendable también? Llevar canastitas para que cuando... canastitas que tengan hoyitos para abajo, para que cuando pongas ahí tus hongos se vayan repartiendo las esporas por todos lados. La primera vez que yo consumí hongos, los fuimos a sacar del cerro. En esa ocasión los sacó una expareja que la verdad es que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo y sacó como 20 y tantos. Se los repartió a sus amigos y así, pero sí fueron bastantes. Sí. Yo me comí dos grandotes y después me comí uno, me hice unas quesadillas. Porque sentía que no me pegaba y que no me pegaba. Ajá. Y me comí una quesadilla y después me aventé me comí como 3.5 en total. La sensación que tuve en ese momento, bueno, primero que nada, era el qué es lo que quería solucionar, arreglar, sanar con el consumo de estos seres, ¿no? Porque finalmente te hablan. Yo buscaba salir de tantos problemas, tenía muchos ataques de pánico, ya había sufrido por ahí unas situaciones de violencia que me hacían que tenía pánico a los payasos, tenía una fobia a los payasos tremenda. Y con los hongos descubrí de dónde venía esta fobia. Venía de una persona, que una expareja que me agredió, que tenía un cuadro de un payaso que le había hecho su abuelo en acuarela, y que él amaba a su cuadro, ¿no? O sea, todo, no toque mi cuadro. Entonces yo lo asociaba con esta persona, de ahí se desarrollaron estos miedos. Afortunadamente los pude sanar, pero también pude hablar con mi cuerpo. En ese entonces yo tenía problemas muy fuertes de endometriosis y de ovario poliquístico, pero muy fuertes, o sea, me desangraba cañón. Yo no menstruaba, yo me desangraba. Para mí era totalmente incapacitante poder ir a trabajar, porque me paraba y ya traía hasta las piernas chorreadas así, cañón. Sí. En el IMSS me decían que tenía un diagnóstico muy probable de cáncer, o sea, ya me estaban matando sin que me dieran realmente la información de lo que era, y pues yo tenía mucho miedo. Yo quería, pensaba, ¿no?, en como en mi familia, mis abuelas han muerto por cáncer. Yo decía, no, pues es que me voy a morir. Y mi mente empezó a volar bien cañón. Claro. Y pues gracias a los hongos pude hablar con mi cuerpo. Pude sanar muchas cosas que ya no quería, y así con hongos encima fue que yo me enteré que estaba embarazada. Los hongos me dijeron que estaba embarazada, que estaba lista para crear vida, para poder trascender, que mi cuerpo se iba a limpiar completamente, dándole vida a otro ser. Pasaron como 2 semanas, yo tenía cita en el ginecólogo, 2-3 semanas. ¿Sí? Voy al ginecólogo y yo ya tenía como 4 semanas de embarazo. Entonces, cuando los hongos me dijeron, yo tenía lo mucho 1 semana de embarazo. ¡Wow! Sí. Y de ahí la verdad pues es que lo estuve acostumbrando a hacer una macrodosis como por 4 años, hice una macrodosis de hongo al año. ¿Qué me quitan? Me quitan la ansiedad, me quitan el estrés. Yo supuestamente soy paciente bipolar, y digo supuestamente porque después de que hice Rappe y Cambo, la verdad es que mi vida ha cambiado completamente y ya no le creo a la medicina que yo sea bipolar. Cada año yo trataba de hacer esto porque lo que hacen los hongos es una... como que regeneran los neurotransmisores, que son los neurotransmisores, son las cositas que conectan a nuestras neuronas para que todos los químicos del cerebro se puedan comunicar con tal cual. Los neurotransmisores, hasta donde tengo entendido, también pues no soy experta en el tema, hablo desde mi experiencia, se van saturando con la ansiedad, con el estrés, con los medicamentos que tomamos, con las drogas que consumimos, y por eso después tenemos problemas de insomnio, tenemos más problemas de ansiedad. Yo fui una persona que mucho tiempo también consumí cristal. Entonces, al tener todas estas sustancias en mi cuerpo, pues los neurotransmisores necesitan regenerarse, necesitan limpiarse, y es a mí a lo que los hongos me han ayudado en demasía. Hace como el 2 de julio, el día de las elecciones, yo no fui a votar, me fui a drogar al cerro. Qué bueno. Eso fue lo que fue. Es que aquí en Querétaro hubo desmadre con las elecciones y dije, miren, hubo quema de casillas y así, dije, mejor me voy a otra onda. Sí, sí, sí. E hice Rappe. Ajá. Lo hice el Rappe con una muy buena amiga, compañera, una doctora que se llama Yamin, la pueden encontrar en redes sociales como la doctora Cannabis. A ella la conocí yo en un evento que hubo acá en Querétaro de una copa canábica y nos hicimos compas, ¿no? Después, hace poco, en abril, en el encuentro canábico, nos fuimos juntos a cotorrear y ella pudo ver en mí precisamente que soy una persona muy ansiosa, o que era una persona muy ansiosa. Me daba miedo si me iba para un lado, si me iba para el otro, que si ya iba a salir mi camión, que dónde agarraba el Uber, que si me pasaba algo, que si perdía, todo. O sea, yo estaba muy temerosa. De hecho, antes de que ella llegara conmigo, yo estaba sentada como en un jardincito nada más, porque como había mucho vato también parecía como peda chola de vato heteroformado, uh-huh. Pues yo no me sentía cómoda en el espacio sola. Sí. Y ya cuando llegó ella, pues estuve como platicando, así más, estuve más tranquila, y me platicaba, ¿no?, de todo este acompañamiento tal cual que ella da. Ya antes me lo había platicado, pero nunca lo habíamos platicado con tu persona. Yo le platicaba que quería ser bufo. El bufo alvarius es un sapo también, que le quitan el veneno, se lo fuman en una copa como de cristal, y es como un renacer emocional. Eso era lo que yo quería, pero me dice, ¿mande? Ese es el DMT, ¿no? El del bufo. Ajá, exacto. Es la molécula del DMT. La partícula de Dios. Bien conocida como así la es. Partícula de Dios. También le he entrado al DMT. Qué rico. Sí, ya se me había olvidado, pero le he entrado al DMT, al sintético. Con un vapor estuve haciendo microdosis, pero la verdad es que yo nunca tuve un proceso alucinógeno. Por lo mismo de que mis receptores, mis neurotransmisores ya estaban muy saturados, a mí el cannabis, el DMT, no me pegaba tal cual. Entraba en un proceso de relajación, pero jamás aluciné. Mm. solamente me ayudaba a mantener como un equilibrio. Por eso ya no le volví a entrar al DMT, porque si entonces pues, no me está pegando, pues no tiene caso. Quiero ver aquí a Diosita. Así es, hasta que esta chica, mi amiga que es médica cirujana, partera y no sé qué tantos, médica de Adebis. Wow. Me platicó, me dijo, tú no necesitas bufo, tú lo que necesitas es cambo y rape. Necesitas primero limpiarte, necesitas poderte conectar contigo misma, poder alinear tus chakras y toda la onda, abrir tu ojo, limpiar tus neurotransmisores, tu hígado, tu riñón. Por todo lo que yo he consumido, porque he consumido un chingo de cosas durante un chingo de tiempo, pues esta fue la recomendación, ¿no? Uh-huh. Yo me dejé guiar. La verdad, yo nunca había escuchado el cambo, nunca había escuchado el rape. El rape es tabaco. Son unos tabacos con una mezcla de hojitas que se inhalan, que lo soplan en la nariz. Uh-huh. No arden, así por el estilo. Y no te ardió. La verdad es que... No, ay, no mames, o sea, me metí horrible, por la nariz. Sí, no, pues es que a mí me dice, te va a arder. Pero pues después de que inhale cristal, la neta es que mi nariz ya aguanta otras cosas. Resistencia al caballo. Exacto. Y de inmediato lo que yo sentí fue una tranquilidad inmensa. Las voces de mi cabeza que siempre estaban rondando se callaron. Ajá. No me estuve acosando a mí misma porque pues todo el tiempo me estoy sobreexigiendo o me estaba sobreexigiendo yo en mi cabeza las mil y un cosas con las que tenía que cumplir. También yo de este ojo, debido a varias convulsiones que tuve por situaciones emocionales, yo ya no veía bien, aparte de los putazos que me pusieron hace muchos años. Yo ya no veía bien y mi ojo dejó de enfocar. Cuando yo cerraba mis ojos, a pesar de que estuvieran cerrados, yo veía como figuras, como luces. Okay. Y cuando fue el rape, todo esto se limpió. Primero se vio como una luz completamente roja, cerraba mis ojos y ya se veía así como un rojo muy clarito, como si fuera un papel celofán rojo en un foco que nada más alcanza a pasar tantita luz roja, así veía yo, súper tranquila. Ya después cuando me pusieron el cambo, vomité amarillo como no tienen idea. Sí, es lo más amarillo y viscoso que he visto en toda mi vida. ¡Wow! ¡Qué rico! Estaba súper intoxicada de todo, la medicina psiquiátrica también. Llegué a tomar 9 medicamentos al día, recetados por un psiquiatra. Sí. Tenía ya problemas de hígado graso, de la vesícula, o sea, yo estaba mal. Uh-huh. Fueron 7 minutos aproximadamente los que me sentí mal, porque hasta de la cara se me hinchó toda, medio, pues es un veneno finalmente, y yo soy una persona que fácilmente me intoxico. Sí. Traía labios de mamadora, así no se me veían los ojos, güey. Estaba súper hinchadísima. O sea, pero durante 7 minutos nada más. No, la hinchada tardó en bajarse como unas 8 horas, yo creo 10 horas. Oh. Porque es como si fuera un choque anafiláptico. Pero bajó muy rápido. Me han dado shock anafilápticos por penicilina y he durado hasta 12 horas sin bajarme nada así de lo hinchado y se me ponen hasta los ojos morados. Chole. Y en esta vez no me pasó nada así. Así. Entonces, mejor el veneno de una rana que una medicina para mí. Claro. De ahí, pues ya no tengo ansiedad, no tengo estrés. Yo era una persona que a veces podía pasar hasta 5 días sin dormir. Uh-huh. Y ahorita a las 10:30 de la noche yo ya estoy roncando. A las 7:30 de la mañana yo ya estoy despierta. Y antes podía levantarme a las 2 de la tarde. Estoy más concentrada, estoy más organizada. Normalmente si yo me metí en una situación de estrés, no sé, que mi bocho, ¿no?, se me quedara en algún lugar sin batería, sin gasolina, yo me ponía histérica, entraba, o sea, llegué a convulsionar hasta por ese tipo de situaciones y luego buscaba a mi pareja de que me ayudara. Y últimamente que he tenido ciertas situaciones de estrés también, lo soluciono sin problema. Ya le llamo y le digo, oye, pasó esto y esto y esto. Y el otro se espanta, ¿no? Y yo, pero tranquilo, ya lo solucioné. Ya lo resolví. Antes, sí, antes sí. No tenía la capacidad de poderlo resolver. Pues yo creo que eso es como, como una manera ancestral, ¿no? Que las mujeres hemos tenido de acompañarnos con las plantas. Eso está, o sea, me parece muy chido que lo platiques, porque justo creo que históricamente las mujeres hemos sido las sanadoras, un papel que quizá nos fue otorgado por el sistema o quizás no, pero así es en estos momentos y creo que... Pues más que por el sistema, creo yo que por la necesidad. Porque siempre, a lo largo de la historia, las historias, las culturas, a nosotros son una de las que nos han dejado la responsabilidad de criar, de estar dentro de casa. Por ejemplo, en el Amazonas, a los niños les quitaban hasta la tos con el veneno del cambo. Las mujeres fueron y son y hemos sido las que siempre hemos acompañado la salud de la familia, las que cuidamos, las que apapachamos, las parteras, las herbolarias. Entonces sí es algo que si bien sí hay hombres y tampoco los voy a pinches a visualizar aunque me caigan gordos, sí los hay y desgraciadamente a los hombres siempre se les da más visibilidad en ese ramo también que a nosotras. Puede ser que sea un hijo de una partera que solamente vio cómo trabajaba su mamá y sistemáticamente le van a dar más reconocimiento a él simplemente porque es hombre y no a su mamá que lleva toda su vida que es partera. Entonces, sí hay, sí los existen, pero la verdad pues es que sí dudaría más de las capacidades de que nada más lo observó y no lo practicó tanto, pero se le dio la visibilidad por ser hombre, ¿no? Pasa lo mismo en la medicina actual, o sea, siempre van a levantar más un vato que a una mujer, ¿no? Y en todos lados, no nada más en la medicina. Pero también, sí. O sea, hablando específicamente de la medicina y de las plantas tradicionales, me parece que es mucho un conocimiento que nos fue expropiado a las mujeres y que los vatos se apropiaron y que ahora ahí está la alopatía, que es exactamente lo mismo, o sea, la misma burra, nada más que revolcada y que te hace más daño, ¿no? O sea... Exacto. Al final, la penicilina y todas todos los medicamentos los sacan pues de plantitas, de... O sea, de cosas naturales, ¿no? Sí, fue el principio básico, ¿no? De, sí, claro. De probar con plantas medicinales, empezaron a crear las mismas sustancias, pero en químicas, y nos las empezaron a aplicar y a quitarle visibilidad o importancia a los conocimientos tradicionales. ¿Por qué? Porque es más fácil y más económico para nosotras podernos aliviar en nuestra propia casa con plantas como el cannabis, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Que anteriormente ciertas culturas las mujeres se ponían el cannabis en la vulva, el cannabis en crudo, también, el cannabis en crudo también tiene muchísimas ¿cómo decirlo? Mi dislexia tiene aquí la palabra, muchísimas cualidades, propiedades, pero pues no se han dado a conocer todo porque pues nos han quitado a base de la prohibición, nos han quitado recursos para poder hacer investigación. Por ejemplo, anteriormente a las mujeres se ponía la planta en crudo en la vulva limpia para poder parir, porque ¿qué es lo que hace? Dilata, ayuda a dilatar porque desinflama y quita el dolor. Entonces es un parto muchísimo más fácil. En la actualidad yo doy acompañamiento de aborto en casa con cannabis. Hago óvulos y con estos óvulos las chicas antes y después del proceso les quita infecciones, porque siempre quedan ligeras infecciones, y antes del proceso es lo mismo, les ayuda a desinflamar y a que haya menos dolor y el proceso sea muchísimo más rápido. Sí, pero sí. Obvio que a las farmacéuticas, al gobierno en general, no les conviene estos saberes que hemos compartido de unas a otras, porque pues en dónde se está quedando su varo, ¿no? Sí. Y ellos lo que quieren es su varo. Sí, hay muchos intereses de por medio. Una tía nos compartía que precisamente la medicina alopática pues empezó como, me parece que como de derivados del petróleo, y fue una persona que le empezó a enseñar a sus discípulos a curar con estas medicinas derivadas del petróleo, y pues ya hicieron toda una escuela y censuraron otro tipo de conocimientos y de saberes, y pues por eso ahora hay como una industria tan grande de la alopatía, ¿no? Y pues me parece que está todo ligado. De la alopatía y de las drogas. Sí, gracias claro. Gracias a todo este... A las drogas sintéticas. Ves que los nazis fueron los primeros que crearon la metanfetamina para que los soldados estuvieran todo el tiempo todos alterados y pudieran funcionar tal cual y para lo que querían, ¿no? Pudieran funcionar para matar gente. Y ahora, ¿cómo vemos que hay metanfetamina aventada por todos lados? ¿Cómo se las dan a los obreros? Acá en Querétaro hay muchísimo cristal, pero porque precisamente le conviene al gobierno. Le conviene al gobierno que haya ese tipo de drogas para que las personas puedan funcionar en turnos de 24x48. Porque si tú tienes a un pueblo que está activo, te va a producir más. El gobierno es el que tiene la decisión de qué drogas no sueltan en cada espacio. Sí, por eso es muy importante hablar de política de drogas, ¿no? Y exacto. De sus alcances, de sus aplicaciones. Reducción de riesgos y daños durante el consumo de sustancias también. Precisamente, justo, pues sí, reducirlo, pues informar, ¿no? Informar para tener un consumo informado, eso. Pero bueno, mana, me gustaría que... Así es, de que hay... Sigues aquí. Hay drogas y hay sustancias, siempre las va a haber. Nunca las... si hasta los animales les gusta experimentar, ¿no? Los animales también, hay los osos que les encantan los hongos alucinógenos. Se drogan con diferentes sustancias, pero ¿qué es lo que no nos han enseñado a hacerlo responsablemente para que podamos tener menos daño? El consumo de cristal daña demasiado el riñón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no exista este tipo de situaciones, ¿no? Hay países como creo que es Holanda que han reducido demasiado las muertes, han reducido demasiado las enfermedades de transmisión sexual justamente por este tipo de información que nos hace falta en México. Sí, como dice la rola, la droga existe y no la vas a eliminar. Es más, pónganse una rola de escape. No es cierto, hoy la playlist es para ti, pero otro día vamos a poner una rola de escape. Mana, me gustaría que ahora nos puedas compartir desde tu perspectiva cómo ha ido evolucionando, o sea, porque ya platicamos como de las plantas medicinales en general, pero acerca de la cannabis, o sea, cómo ha ido evolucionando y si nos puedes platicar un poco como de proceso de legalización aquí en México y así como algo muy general. ¿Y qué onda, bandita? ¿Qué les pareció? ¿Cómo vieron? Espero que hayan disfrutado pues de la platiquita con la Ilse, la chisma y las rolonas. A continuación les vamos a dejar una playlist armada con todas las rolas que no salieron, que mencionamos y no salieron, van a sonar a continuación, y también la playlist chingoncísima que se rifó en armarla nuestra queridísima tremenda muchacha. Así que quédense por favor, bandera, y no se les olvide que nos vemos el próximo jueves para escuchar la parte 2 de esta entrevista tan interesante y tan llena de conocimientos y de saberes ancestrales y desde nosotras las morras. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.